Sección 17. De Germinal. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Germinal, de Émile Zola. Traducido por Ángel de Luque. Parte cuarta. 1. Aquel lunes, los de Nebot tenían convidados a almorzar a los Gregoire y a su hija Cecilia. Proyectábase un día muy divertido después de almorzar. Pablo Negrel acompañaría a las señoras a visitar una mina titulada Santo Tomás, que acababa de ser instalada con mucho lujo. Pero aquello era solo un pretexto inventado por la señora de Nebot para precipitar los sucesos en el asunto de la boda de Pablo y de Cecilia. Y precisamente aquel lunes a las 4 de la mañana se había declarado la huelga, cuando el 1 de diciembre la compañía, cumpliendo lo que había dicho, empezó a poner en práctica su nuevo sistema de pagos. Los mineros permanecieron tranquilos. Al final de la quincena, cuando llegó el día de cobrar, ni uno solo de ellos formuló reclamación de ningún género. Todo el personal, desde el director hasta el último vigilante, creían de buena fe que la tarifa estaba aceptada y, por lo tanto, fue mayor la sorpresa aquella mañana al presenciar la declaración de guerra, porque aquello era la señal de que los huelguistas se hallaban bien organizados y dirigidos. A las 5, Dansaert, en persona, fue a despertar al señor Nebot para decirle que ni siquiera un hombre había querido bajar a la mina Boró. En el barrio de los 240, por donde acababa de pasar, todos dormían tranquilamente con las puertas y las ventanas cerradas. Y una vez levantado el director, empezaron a llegar las mismas noticias de todas partes. Cada cuarto de hora llegaban mensajeros llevándole partes y noticias escritas. Al principio tuvo la esperanza de que el levantamiento se redujera a la Boró, pero los informes iban siendo cada vez más graves. En Cresequer y en Mirón nadie había querido trabajar. En la Magdalena solo se habían presentado los mozos de cuadra y los carreteros. En la Victoria y en Feuchtricantel, que eran las dos minas más disciplinadas, solo una tercera parte de los obreros se prestaba a trabajar y únicamente en Santo Tomás se habían presentado todas las brigadas como si los de aquella mina se hallaran fuera del movimiento general. Hasta las 9 estuvo dictando despachos telegráficos a todas partes, al gobernador de línea y a los consejeros de administración de la compañía, dando noticia de la huelga a las autoridades y pidiendo órdenes a sus jefes. Luego mandó a Negrel que recorriera todas las minas para tener conocimiento exacto de la cosa. De pronto, el señor Nebot pensó en el almuerzo. Ya iba a enviar recado a los Gregoire, diciéndoles que se aplazaba el convite y el paseo, cuando se vio detenido por cierta vacilación, por cierta carencia de voluntad propia. Él, que con unas cuantas frases cortas y enérgicas, acababa de preparar militarmente un campo de batalla. Subió al cuarto tocador de su mujer, a quien una doncella estaba acabando de peinar. «Ah, con que se han declarado en huelga», dijo tranquilamente la señora después de oír el relato, que su marido la hacía. «¿Y a nosotros qué nos importa? Supongo que no iremos a suspender el almuerzo, ¿eh?». Y se empeñó en que no había de aplazarse nada, ni modificarse en lo más mínimo el programa para el día, por más que él le dijo que podía haber algún disgusto durante el almuerzo y que era imposible ir a la mina Santo Tomás como se había convenido. Ella encontraba respuesta a todo. ¿A qué echar a perder un almuerzo que estaban haciendo ya? En cuanto al paseo de Santo Tomás, se podía suprimir si realmente era una imprudencia ir hasta allí. Además, añadió cuando la doncella se hubo retirado, ya sabes en qué estriba mi empeño por recibir a esa gente. El casamiento de tu sobrino debería interesarte más que las tonterías de tus trabajadores. Y en fin, lo quiero y no es cosa de que me contraríes. Él, ligeramente tembloroso, la miró y su semblante enérgico y severo de hombre acostumbrado a mandar, expresó durante unos cuantos segundos el dolor de un corazón desgraciado. Estaba ella con los hombros al aire, en mangas de camisa, ya muy madura, pero incitante todavía. Por un momento debió sentir el marido brutales deseos de cogerla por la cintura y hundir la cabeza entre los dos abultados pechos que ella lucía en aquella habitación templada, olorosa y de un lujo íntimo de mujer sensual, donde se advertía marcado perfume de esencias de tocador, pero retrocedió y se contuvo. Hacía 10 años que vivían en habitaciones separadas. «Bueno», dijo al salir de la habitación, «no lo suspenderemos». El señor de Nevaux había nacido en un pueblo. Había tenido que pasar por los difíciles comienzos de un muchacho pobre lanzado en medio de la vida de París. Después de haber seguido con grandes trabajos la carrera de ingeniero de minas, había sido destinado a los 24 años de edad de ingeniero a una mina llamada Santa Bárbara en la Gran Combe. 3 años después, ascendió a ingeniero de división, siendo destinado al Pas de Calais, a las minas de Marlés. Allí fue donde se casó con la hija de un ricacho de Arras. Durante 15 años el matrimonio vivió en aquella capital de provincia sin que el menor acontecimiento, ni siquiera el nacimiento de un hijo, alterase la monotonía de su existencia. La señora de Nevaux, acostumbrada a no tener que pensar en el dinero, empezó a sentir cierto misterioso desdén hacia aquel marido que estaba sujeto a un sueldo regular, ganado con gran trabajo y que no le proporcionaba ninguna de las satisfacciones de vanidad que acariciara en sus sueños de colegiala. Él, que era un hombre de honradez acrisolada, no servía para especular, ni hacía más que cumplir con su deber militarmente, por decirlo así. De ahí había nacido el desacuerdo entre marido y mujer, agravado por una de esas equivocaciones de la carne que hielan a los temperamentos más ardientes. Él adoraba a su mujer, ella era de una sensualidad jamás harta, y vivieron separados, mediando entre ambos cierto malestar y ciertas ofensas a las que jamás aludían. Ella desde entonces tuvo un amante, él lo ignoró. Al cabo de algún tiempo, Nevaux se decidió a dejar Pas de Calais y volver a París con un destino en el Ministerio de Obras Públicas, creyendo que su mujer se lo agradecería, pero París debía determinar la separación completa. Aquel París que ella deseaba desde que le compraron la primera muñeca y en el cual perdió muy pronto el pelo de la dehesa, convertida de repente en una mujer elegantísima, lanzada a todas las locuras de la época. Los 10 años que vivió en la capital estuvieron ocupados para ella por una gran pasión, unos amores conocidos públicamente, con un hombre cuyo abandono estuvo a punto de matarla. Aquella vez el marido no había podido permanecer ignorante y después de una porción de escenas abominables que no son para contadas, se resignó con su desgracia, dominado por la frescura inconsciente de aquella rara mujer que cogía la felicidad donde la encontraba. Poco tiempo después de aquella ruptura y viéndola enferma, Nevaux aceptó la dirección de las minas de Monzón, con la esperanza de que, en aquel retiro, conseguiría corregirla. Los de Nevaux vivían hacía 3 años en Monzón y habían caído en el aburrimiento irritante de los primeros años de su matrimonio. Al principio ella pareció calmada en medio de tan gran tranquilidad y se enterraba en su casa como mujer desengañada del mundo. Afectaba tener el corazón muerto y tanta despreocupación que hasta le tenía sin cuidado engordar. Luego, bajo aquella aparente indiferencia, se declaró una fiebre terrible, una necesidad imperiosa de vivir y de gozar y una exaltación que creyó satisfacer ocupándose en arreglar y amueblar lujosamente la casa-palacio de la dirección. Decía ella que estaba horrible, y la llenó de tapices, de juguetes, de objetos de arte y de un lujo tan extraordinario que dio que hablar hasta en Lilia. La vida en el desierto empezaba ya a exasperarla y se sentía aburridísima en presencia de aquellas tristes campiñas, de aquellos caminos siempre sucios, sin un árbol que adornase el pueblo, habitado por la gentuza de las minas, que cada vez le era más antipática. Comenzaron las quejas del destierro. Acusaba a su marido de haberla sacrificado al sueldo de 40.000 francos que le daban, y que, después de todo, era una miseria que apenas bastaba para vivir. ¿No debía haber imitado a otros compañeros suyos exigiendo una parte de la sociedad minera, obteniendo acciones, consiguiendo algo en una palabra? E insistía con la crueldad propia de la mujer que ha aportado al matrimonio una fortuna. Él, siempre correcto, parapetado tras la mentira frialdad de hombre de administración, ocultaba el deseo ardientísimo que tenía de poseer a aquella mujer, uno de esos deseos lujuriosos, más grandes cuanto más tardíos y que crecen con la edad. Jamás la había poseído como amante y todo su sueño dorado era que se le entregase una sola vez, como se había entregado a otros. Todas las mañanas soñaba con conquistarla aquella noche. Luego, cuando ella le miraba fríamente, cuando comprendía que la era repulsivo, cuidaba de no tocarla ni siquiera la mano. Era un sufrimiento sin curación posible, oculto bajo la severidad de su actitud. El sufrimiento de un temperamento tierno, en agonía continua y secreta, por no haber encontrado la felicidad en el matrimonio. Al cabo de 6 meses, cuando la casa completamente arreglada no sirvió de distracción a la señora de Nebo, ésta cayó de nuevo en la misma languidez, en el mismo aburrimiento de mujer a quien mata la soledad y a todas horas decía que no le importaba morir. Precisamente por entonces llegó a Monzón Pablo Negrel. Su madre, viuda de un capitán de marina que vivía en Aviñón de una manera modestísima, había tenido que imponerse terribles sacrificios para darle carrera. Salió de la escuela politécnica con tan mal número que su tío, el señor de Nebo, le aconsejó dejar a la carrera prometiéndole llevárselo de ingeniero a laboró. Desde entonces se le trató en la casa como a un hijo. Allí tuvo cuarto, allí comió, allí vivió, lo que le permitía enviar a su pobre madre la mitad de su sueldo de 4.000 francos. Para no dar que hablar con tanto favor, el señor de Nebo exageraba lo difícil que hubiera sido a su sobrino poner casa en uno de aquellos hotelitos diminutos que la compañía destinaba al ingeniero de cada mina, y además decía que necesitaba la casa destinada al de laboró porque vivía en ella uno de los ingenieros de la dirección y no era cosa de echarle a la calle. La señora de Nebo se había adjudicado enseguida el papel de tía del joven, tuteando a su sobrino y procurándole el mayor bienestar posible. Los primeros meses, sobre todo, se las echó de señora mayor para poder tener cuidados maternales con el joven, a quien daba todo género de buenos consejos a propósito de cualquier tontería. Pero como a pesar de todo era mujer, resbalaba sin querer al terreno de las confidencias personales. Aquel muchacho joven y guapo, de una inteligencia poco escrupulosa, que tenía acerca de las mujeres teorías de filósofo, le divertía, gracias a la vivacidad de su pesimismo. Naturalmente, una noche se encontró sin saber cómo entre sus brazos y fingió entregarse a él por pura bondad, diciéndole al mismo tiempo que su corazón estaba muerto, que no quería sino ser una buena amiga suya, y en efecto, no tenía celos. Le daba bromas con las muchachas de las minas, a las cuales se encontraba insufribles, y casi le regañaba porque no tenía que contarle ninguna de esas aventuras tan propias de los muchachos jóvenes. Luego se apasionó de la idea de casarle y soñó con sacrificarse buscándole una novia joven y rica, y sus amores continuaron como un entretenimiento en el cual ponía ella todo lo que le quedaba de ternura sensual. Así transcurrieron 2 años. Cierta noche el señor de Nebo tuvo una sospecha, porque había creído oír pasos de alguien que anduviera descalzo por las tupidas alfombras del hotel. Pero semejante aventura era absurda para realizar allí mismo, en su casa, y entre aquella madre y aquel hijo. Además, al otro día su mujer le habló de casar a su sobrino con Cecilia Gregoire, y con tal afanoso ardor tomó sobre sí la tarea de arreglar aquella boda, que el marido se indignó ante su monstruosa sospecha de la víspera. En cambio, sentía gratitud hacia su sobrino, porque desde la llegada de éste, la casa parecía menos triste. Cuando el señor de Nebo salía del cuarto tocador de su mujer, se encontró en el vestíbulo a Pablo, que acababa de llegar. Este parecía estar muy divertido ante aquella idea de la huelga, que constituía para él una verdadera novedad. «¿Qué hay?», le preguntó su tío. «Pues nada, que he recorrido todos los barrios y la gente parece muy tranquila y calmada, pero creo que van a enviar una comisión para que hable contigo». En aquel momento se oyó la voz de la señora de Nebo, que hablaba desde el piso principal. «¿Eres tú, Pablo? Sube a darme noticias. ¿Qué humor tiene esa gentuza de hacer tonterías cuando es tan feliz?». Y el director tuvo que renunciar a saber nada más, puesto que su mujer le arrebataba el mensajero. Volvió a su despacho y se encontró encima de la mesa otro montón de despachos telegráficos y de partes. A las 11, cuando llegaron los Gregoire, se admiraron de que Hipólito, el ayuda de cámara que estaba de centinela en la puerta, les hiciese entrar poco menos que empujones, después de haber mirado recelosamente hacia la calle con aire misterioso. Las persianas del salón estaban corridas y fueron introducidos desde luego en el despacho del señor Hennebeau, que les presentó sus excusas para recibirlos allí, pero el salón daba a la calle y era inútil adoptar una actitud que pudiera parecer provocativa. «¿Cómo? ¿No sabéis lo que pasa?», añadió viendo su sorpresa. El señor Gregoire se encogió de hombros con aire bondadoso cuando supo que al fin se había declarado la huelga. «Bah, no ocurriría nada», porque los obreros eran buenas gentes. Su esposa abundaba en las mismas esperanzas fundadas en la secular resignación de los carboneros, mientras Cecilia, que estaba muy alegre aquel día y muy guapa en fuerza de parecer sana, se sonreía con agrado al oír hablar de huelga. En lo cual no había para ella más que la idea de visitar los barrios de los obreros dando limosnas y distribuyendo ropa. En aquel momento la señora de Nebo, en traje de seda negra, apareció acompañada de su sobrino. «¡Caramba! ¡Qué fastidio!», exclamó desde la puerta. «No podían haber esperado esos pícaros, porque habéis de saber que Pablo se niega a llevarnos a Santo Tomás». «Pues nos estaremos aquí», respondió tranquilamente el señor Gregoire, «y tendremos el gusto de pasar el rato en vuestra compañía». Pablo se había contentado con saludar a Cecilia y a su madre. Al ver aquella frialdad, su tía le animó con una mirada a que se dirigiese a la joven y cuando los vio juntos y sonrientes, les dirigió otra mirada de ternura maternal. Entretanto, el señor Hennebeau acababa de leer los despachos y redactaba nuevos telegramas. En torno de su mesa hablaban todos. Su mujer decía que no se había ella ocupado de arreglar el despacho, que estaba feísimo, con todos aquellos muebles antiguos, de poco gusto y estropeados. Así se pasaron tres cuartos de hora y ya iban a dirigirse al comedor y sentarse a la mesa, cuando la ayuda de cámara anunció al señor de Neulin. Este, con ademán excitado, entró rápidamente y saludó a la señora de Nebo. «Hola, ¿estáis aquí?», dijo al ver a la familia Gregoire. Y sin más saludo ni más cumplimiento se dirigió al señor de Nebo. «Con que ya apareció aquello», dijo. «Lo he sabido por mi ingeniero. Mis obreros han bajado todos, como de costumbre, a trabajar. Pero como comprenderéis, la cosa puede ir en aumento y no estoy nada tranquilo. He querido saber noticias. Vamos a ver, ¿cómo andan por aquí las cosas?». Había llegado a caballo y era tal su inquietud que no podía disimularla. El señor Hennebeau comenzaba a darle noticias para ponerle al tanto de la situación, cuando Hipólito abrió la puerta del comedor. «Almorzad con nosotros», le dijo entonces el director. «A los postres os contaré lo que pasa». «Bueno, como gustéis», respondió de Neulin, tan preocupado que aceptó desde luego, sin cuidarse de formular, los cumplimientos de costumbre. Pero acordándose de su descortesía, se volvió a la señora de la casa y le presentó sus excusas. La de Nebo estuvo muy amable y después de hacer que pusieran otro cubierto, colocó a sus convidados en la mesa. La señora de Gregoire y Cecilia a los lados de su marido, el señor Gregoire y de Neulin a su derecha y a su izquierda respectivamente y, por último, Pablo entre la joven y el padre de esta. Cuando sacaron a la mesa el primer plato, dijo sonriendo: «Tienen ustedes que dispensarme. Yo quería que hubiéramos tenido ostras. Los lunes suelen llegar de Ostende a Marchenes». Y pensaba mandar a la cocinera en coche, pero la pobre ha tenido miedo de que la apedreen. Todos se echaron a reír. La historia era graciosa. «¡Shh!», dijo el señor Hennebeau, contrariado, mirando a las ventanas desde las cuales se veía la carretera. «No hay necesidad de que sepa la gente que tenemos convidados hoy». «Espero, sin embargo, que nos dejaran almorzar en paz», declaró el señor Gregoire. «He aquí un salchichón riquísimo que de seguro no comerán ellos». Empezaron todos a reír otra vez, pero menos ruidosamente. Los convidados iban animándose al verse instalados en aquella habitación adornada con tapices flamencos y muebles magníficos de roble tallado. Soberbias piezas de plata lucían detrás de los limpios cristales de los aparadores y la magnífica lámpara colgada del techo que caía sobre la mesa casi apoyándose en el riquísimo centro de cristal cuajado, daba un aspecto señorial el comedor, alhajado en conjunto y en detalle con un gusto exquisito. Aquel día de diciembre era muy frío y nebuloso, pero de las rachas de viento nordeste que combatían la fachada del hotel, ni una sola ráfaga penetraba en la habitación, donde hacía un calor agradable. «¿No sería conveniente que corriéramos las cortinas?», dijo Negrel, a quien divertía la idea de asustar a los señores Gregoire. La doncella, que estaba sirviendo la mesa con la ayuda de cámara, creyó que le daban una orden y fue a correrlas inmediatamente. Entonces todos empezaron a bromear otra vez. Nadie cogía ni un tenedor ni un cuchillo sin tomar todo género de precauciones. Cada plato fue saludado como un objeto salvado milagrosamente de una ciudad saqueada por las turbas. Mas, detrás de aquella fingida alegría, reinaba sordo miedo, traducido en miradas involuntarias a los balcones, como si fuera posible que, de un momento a otro, entrara por ellos un ejército de hambrientos a saquear la casa. Después de los huevos con trufas, sirvieron truchas de río. La conversación versaba entonces sobre la crisis industrial, cada vez más acentuada desde hacía 18 meses. Esto tenía que suceder fatalmente, aseguraba el señor de Neulin, porque la exagerada prosperidad de estos años últimos lo traía como consecuencia inevitable. Pensad un poco en los enormes capitales amortizados en los ferrocarriles, en los puertos y canales construidos, en todo el dinero empleado en arriesgadas empresas. Aquí mismo se han establecido tantas fábricas de azúcar que no parece sino que íbamos a coger 3 cosechas de remolacha todos los años. Y es claro, hoy el dinero escasea porque es necesario esperar a que se indemnicen del interés de los millones que se han gastado. La consecuencia de todo eso es el apuro en que nos hallamos y la muerte de todo género de negocios. El señor Nebo combatió aquella teoría, pero tuvo que convenir en que los años prósperos habían echado a perder a los obreros. Yo me acuerdo de que esos muchachos ganaban en las minas hasta 6 francos diarios, el doble de lo que sacan ahora. Naturalmente vivían bien e iban adquiriendo hábitos de lujo. Hoy se les hace más cuesta arriba sujetarse a su frugalidad de antes. «Señor Gregoire», decía la señora de la casa, «¿os sirvo más de estas truchas? Son muy finas, ¿no es verdad?». El director continuó diciendo, «Pero pregunto yo, ¿tenemos nosotros la culpa? No parece sino que a nuestra vez no sufrimos las mismas consecuencias. Desde que han empezado a cerrarse fábricas y más fábricas, no sabemos cómo deshacernos de las considerables existencias almacenadas y ahora, ante el descenso constante de pedidos, tenemos por fuerza que disminuir los gastos de explotación. Eso es lo que los obreros no quieren comprender». Hubo un momento de silencio. El criado puso en la mesa una fuente de perdices asadas mientras la doncella escanciaba vino chambertín en las copas de los comensales. «Hay hambre en la India», replicó de Neulin a media voz y como si hablase consigo mismo. «La América, al disminuir sus pedidos de hierro, ha dado un golpe mortal a nuestras fábricas. Como esto es una cadena, cualquier crisis, por lejana que sea, hace resentirse a todo el mundo, y el imperio, que estaba tan orgulloso con esta fiebre industrial que se había apoderado de nosotros». Arremetió con la parte de perdiz que le habían puesto en el plato y continuó luego. «Lo peor es que, para disminuir los gastos de explotación, sería necesario producir más, porque de lo contrario, la baja se ensaña con los jornales y el obrero tiene razón cuando dice que él es quien paga los vidrios rotos». Aquella confesión, arrancada a su franqueza característica, dio pie a un animado debate. Las señoras se aburrían. Todos, por otra parte, se ocupaban con verdadero ardor en despachar lo que tenían en el plato. El criado entró nuevamente en el comedor, quiso hablar, pero titubeó un poco y acabó por no decir nada. «¿Qué sucede?», preguntó el señor Nebo. «¿Se han traído algún telegrama? Dádmelo. Estoy esperando varios». «No, señor. Es que está ahí el señor Dansaert. Pero teme molestar». El director pidió permiso a sus convidados y mandó que entrase el capataz mayor. Este se quedó en pie a respetuosa distancia de la mesa mientras todos se volvían a mirarle, deseosos de saber las noticias que de seguro llevaba. Los barrios de los obreros continuaban tranquilos, pero era cosa decidida que iba a llegar una comisión de trabajadores. Quizás antes de 5 minutos estuviese allí. «Está bien, gracias», dijo el señor Nebo. «Quiero que por mañana y tarde me deis parte de lo que ocurra todos los días». Y cuando Dansaert se hubo marchado, comenzaron de nuevo las risas mientras se abalanzaban a la ensalada rusa, diciendo que precisaba apresurarse si querían acabar de almorzar. Pero la alegría llegó a su colmo cuando, habiendo pedido Negrel un poco de pan, la doncella contestó un «está muy bien», dicho en voz tan baja y con tanto miedo que no parecía sino que la muchacha se veía ya entre las garras de una partida de malhechores que fueran a matarla. «Hablad más alto, hija mía», dijo sonriendo la señora de Nebo, «porque todavía no están aquí». El director, a quien acababan de entregar un abultado paquete de cartas y telegramas, quiso leer en voz alta una de aquellas. Era de Pierron, y en ella decía, en frases respetuosas, que se veía obligado a declararse en huelga con todos sus compañeros para que no le maltrataran, y añadía que, además, no había podido negarse a formar parte de la comisión que iba a visitar al señor director, si bien protestaba contra semejante acto. «Esta es la libertad del trabajo», exclamó el señor Enebo. Volvióse a hablar de la huelga y le preguntaron su opinión. «Oh», contestó, «ya hemos visto otras muchas, cuestión de una semana o, cuanto más, de una quincena de pereza como sucedió la última vez. Pasarán el día visitando las tabernas y cuando tengan hambre volverán a las minas». De Neulín volvió la cabeza diciendo, «yo no estoy tan tranquilo. Esta vez parece que están mejor organizados. ¿No tienen también una caja de socorros?» «Sí, pero apenas cuentan con 3.000 francos. ¿Qué creéis que hagan con eso?» «Sospecho que el jefe es un tal Esteban, un buen obrero a quien sentiría tener que echar a la calle, como hice en cierta ocasión con un tal Racenero, que todavía continúa echándome a perder a los mineros de Laboró con sus ideas revolucionarias y con su cerveza. Dentro de 10 días la mitad de la gente estará trabajando y, a lo sumo, dentro de 15 días harán lo mismo todos los demás». El señor Enebo estaba convencido. Su disgusto consistía en el temor de que el Consejo de Administración le hiciese responsable de la huelga. Hacía algún tiempo que se sentía con menos ascendiente sobre sus jefes. Así es que, dejando en el plato la cucharada de ensalada rusa que se llevaba a la boca, volvió a leer los telegramas recibidos de París, contestación a otros suyos y cada una de las palabras de los cuales quería descifrar como si tuviesen doble sentido. Todos le perdonaron la lectura porque el almuerzo iba adquiriendo el carácter de una comida de campamento en vísperas de romper el fuego contra el enemigo. Las señoras se mezclaron también en la conversación. La de Gregoire fue la primera que compadeció a aquellas pobres gentes que iban a pasar hambre y ya Cecilia echaba sus cuentas para distribuir entre los huelguistas bonos de pan y carne. La señora de Nebo, en cambio, se asombraba oyendo hablar de la miseria en que vivían los mineros de Monzón. ¿Pues qué? ¿No eran felices? Aquellas gentes que tenían casa, lumbre y todo género de cuidados prodigados por la compañía. En su indiferencia hacia aquellos infelices, no sabía de su vida más que la lección que aprendiera de memoria para relatársela a los parisienes que iban a visitarla en los dominios de su marido, y como acabara por creer en ella, se indignaba ante la ingratitud del pueblo. Negrel, entretanto, se seguía divirtiendo en asustar a la señora Gregoire. Cecilia no le disgustaba y quería casarse con ella por complacer también a su tía, pero no hacía cadetadas de ningún género para demostrar su amor, como un muchacho práctico de la vida que alardeaba de corazón frío. Pretendía ser republicano, lo cual no obstaba para que tratase a los obreros con una severidad extraordinaria y se burlara de ellos cuando estaba con señoras. «Tampoco yo tengo el optimismo de mi tío», dijo, tomando parte en la conversación. «Me temo gravísimos desórdenes. Así es, señor Gregoire, que os aconsejo cerréis bien todos los cerrojos de la Piolaine, porque podrían robaros». Precisamente en aquel momento el señor Gregoire, con la eterna sonrisa bonachona que animaba su semblante, estaba defendiendo a los mineros. «¿Robarme?», exclamó estupefacto. «¿Y por qué?». «¿No sois accionista de las minas de Monzón? ¿No hacéis nada y vivís del trabajo de los demás? En fin, sois capitalista. Y basta. Estad seguro de que si la revolución social triunfase, os obligaría a devolver vuestro dinero, como si lo hubieses robado. La propiedad es un robo. Entonces perdió la bonachona tranquilidad que no le abandonaba nunca y tartamudeó. ¿Que mi fortuna es dinero robado? ¿Por qué? ¿Mi bisabuelo no ganó con el sudor de su rostro el capital empleado en acciones de minas? ¿No hemos corrido todos los riesgos de la empresa? ¿Acaso hago yo hoy mal uso de las rentas? La señora de Nebo, alarmada al ver que la madre y la hija tenían miedo también, intervino en la conversación diciendo: «No hagáis casos, son bromas de Pablo». Pero el señor Gregoire estaba fuera de sí. En aquel momento pasaba por su lado el ayuda de cámara con un plato de cangrejos. Y sin saber lo que hacía, cogió con la mano dos o tres y se los metió en la boca y empezó a comerse las patatas. «Ah, no digo yo que no haya accionistas que abusen y se porten mal. Por ejemplo, me han dicho que ha habido personajes que han recibido acciones de las minas en pago de servicios prestados a las compañías. Lo mismo que ese señorón, ese duque, a quien no quiero nombrar, el primero de nuestros accionistas cuya vida es un escándalo de prodigalidad porque gasta millones en mujeres, juego y lujo inútil. Pero nosotros que vivimos modestamente como honrados burgueses que somos, vamos, vamos, sería necesario que vuestros obreros fuesen gente de la peor ralea para que se metieran conmigo, ni trataran de robarme ni un alfiler». El mismo Negrel tuvo que tranquilizarle, riéndose al mismo tiempo de su furor. Todos comían cangrejos en aquel momento y el crujir de los caparazones de los animalillos entre los dientes de los comensales continuaban oyéndose cuando la conversación versó sobre política. El señor Gregoire, todavía tembloroso a pesar de las últimas explicaciones de Pablo, declaraba que era liberal y echaba de menos a Luis Felipe. De Neulín era partidario de un gobierno fuerte y estaba disgustado con el emperador, a quien acusaba de hallarse en la resbaladiza pendiente de las concesiones imprudentes. «Acordaos del 89», dijo. «La nobleza fue quien hizo posible la revolución por su complicidad, por sus aficiones a las novedades filosóficas. Pues bien, hoy la clase media representa el mismo papel estúpido con su afán de liberalismo, con su furia de destrucción, con sus halagos al pueblo. Sí, sí, estáis afilándole los dientes al monstruo para que nos devore, y nos devorará, no lo dudéis». Las señoras le pidieron que callase y variaron de conversación, preguntándole por sus hijas. De Neulín tuvo que hablar de ellas. Lucía estaba en Marchiennes, tocando el piano y cantando en casa de una amiga. Juana había empezado a pintar una cabeza de viejo, pero decía todo aquello con aire distraído y sin separar la vista del director, que continuaba absorto en la lectura de los telegramas y sin cuidarse de sus convidados. Comprendía que en aquellas hojas de papel, procedentes de París, iba la voluntad de los consejeros de administración, que habían de decidir de la huelga con las resoluciones que tomaran. Así es que no pudo menos de volver enseguida al asunto que le preocupaba. «¿Qué vais a hacer por fin?», preguntó de repente. El señor Enebo se estremeció y salió del paso con una frase vaga: «Veremos». «Indudablemente vosotros sois ricos y podéis esperar», dijo de Neulín hablando consigo mismo. «Pero a mí me matan si la huelga llega a Vendôme. Por más que restaurado Juan Bart, no puedo salir adelante como no sea con una producción incesante». «Ah, os aseguro que estoy lúcido». Aquella confesión involuntaria pareció hacer efecto en Enebo. Escuchaba y formaba su plan para sus adentros en caso de que la huelga se formalizase. ¿Por qué no utilizarla dejando que se arruinase el vecino para luego comprarle la mina por una bicoca? Era el medio más eficaz para reconquistar el favor de la compañía de Monzón, que hacía muchos años soñaba con la adquisición de Vendôme. «Si tan mal os va con Juan Bar», dijo sonriendo, «¿por qué no la vendéis?». Pero de Neulín, que lamentaba haberse quejado, exclamó con energía: «¡Jamás en mi vida!». Todos se echaron a reír al verle tan enfadado y al fin se dejó de hablar de la huelga cuando sirvieron los postres. Un plato de merengue riquísimo valió muchos aplausos a la cocinera. Las señoras charlaban entre sí, discutiendo sobre una receta para hacer el dulce de batata, que también estaba muy bueno. Queso y frutas, pasas, peras e higos acabaron de determinar en todos el abandono propio del final de un almuerzo exquisito y abundante. Todos hablaban al mismo tiempo, mientras el criado servía vino del Rin, en sustitución del champán, que fue declarado cursi por unanimidad. y la boda de Pablo y de Cecilia adelantó mucho hacia su realización en medio de aquel movimiento de simpatía propio de la hora de los postres. Su tía le había dirigido miradas tan significativas que el joven se mostraba muy obsequioso y galante, procurando tranquilizar a los Gregoire y borrar de su ánimo el efecto de aquellas historias de robo y de saqueo. Durante un momento, el señor Hennebeau, que había observado aquellas miradas de inteligencia entre su mujer y su sobrino, tuvo nuevas sospechas, pero la consideración de que se estaba tratando de casar a éste le tranquilizó por completo. Acababa Hipólito de servir el café cuando entró la doncella en el comedor, pálida como una muerta. «Señor, señor, ya están aquí». Era la comisión de obreros. Oyóse el ruido de la puerta de la calle y una conmoción de espanto se apoderó de toda la casa. «Que entren en el salón», dijo el señor Hennebeau. Los convidados se habían mirado unos a otros sin saber qué hacer ni qué decir. Reinaba entre ellos el más profundo silencio. Luego quisieron volver a bromear. Empezaron a guardarse los terrones de azúcar y a decir que era preciso meterse los cubiertos en el bolsillo. Pero como el director permaneciera serio y en ademán severo, las risas cesaron. Ya no se hablaba, se cuchicheaba, mientras las pesadas botas de los mineros que entraban en el salón contiguo hollaban las ricas alfombras del hotel. La señora de Hennebeau dijo a su marido, bajando la voz, «Supongo que tomarás el café». «Es claro», contestó él, «que esperen». Estaba nervioso y ponía atento oído a todos los ruidos, fingiendo no ocuparse más que de la taza que tenía delante. Pablo y Cecilia acababan de levantarse y miraban por el agujero de la cerradura. Los dos contenían la risa y se hablaban al oído muy quedito. «¿Los veis?» «Sí, veo a un gordo con otros dos más bajos que están detrás de él». «¿Eh? ¿Qué tipos tan feos?» «No, por cierto, son muy agradables». De pronto el señor Hennebeau se levantó de la silla diciendo que el café estaba muy caliente y que lo tomaría después. Al salir, se llevó un dedo a los labios como para recomendar la mayor prudencia. Todos se habían vuelto a sentar y siguieron en la mesa silenciosos, sin atreverse a hacer el menor movimiento, escuchando con cuidado para atrapar alguna palabra de lo que se iba a decir en el salón. Fin de la sección 17.